que puede ser una charla entre amigos, que me preguntéis curiosidades y ya está, porque soy un poco friki del tema y puedo hablar así un poquillo de cualquier cosa. Bueno, lo primero, antes de empezar a hablar de radio, quería hablar un poco de lo que es contrainformación y de lo que es mediaactivismo, ¿no? Porque siempre se utiliza la palabra contrainformación y no se sabe muy bien a lo que se hace referencia. Hay distintas corrientes teóricas, cada persona se refiere a una cosa con contrainformación. Sobre todo este concepto salió más en los 80, cuando se entendía de otra manera, se entendía más como algo paralelo, un discurso hegemónico paralelo, ¿no?, de la lucha por la ideología y demás. Y yo creo que ahora ha cambiado un poco, ¿no?, la perspectiva de cómo se utilizan los medios en la militancia, sobre todo de cómo lo hacemos en este tipo de espacios, es diferente que la contrainformación en sí, y a mí me gusta más referirme a ella como mediaactivismo. Lo que tienen en común, o sea, lo básico, ¿no?, es que entendemos la comunicación como una relación horizontal, y eso es lo que nos diferencia igual de una información al uso, ¿no?, de los medios de comunicación masivos, por así decirlo. Y entonces es un intercambio de relaciones sociales. Para mí ya es político en el sentido de que estamos creando otro tipo de sociedad de la que nos quieren imponer, ¿no? Estamos diciendo nuestras relaciones son horizontales, nuestra comunicación es bidireccional y hay un feedback, ¿no? No es tú que le hablas a alguien o un medio que le habla a toda una audiencia y a una masa, sino que es algo entre todas, ¿no? Tiene que tener una negación de los esquemas políticos, ¿no? Contrainformación no es un periodismo alternativo sin más, sino que tiene que tener una reacción. Es acción directa en el sentido ese, ¿no?, de que está rompiendo con los esquemas mediáticos hegemónicos y con los esquemas políticos. Volviendo a lo de mediaactivismo, es que la contrainformación, por un lado, dice esto, ¿no?, que os estaba diciendo, que es una comunicación horizontal, que tal, pero no se mete en una construcción política de acción. Y el mediaactivismo, por ejemplo, significa más atacar a los medios, ya sea desde otros medios de una manera indirecta, que es pues creando un propio medio de comunicación diferente, que estás atacando al sistema, creando otro tipo de comunicación, pero también atacar a los propios medios, ¿no? Acciones que hay contra grandes cadenas, intentar apagar la televisión, como se ha intentado mil veces en las huelgas, hay grupos autónomos que han intentado entrar en Televisión Española y en la cadena SER, como pues en cada huelga. Pues que luego no sale en ningún sitio porque obviamente se llega allí, te dicen sí, sí, tal, hay un poco de guerra a la puerta y jamás se sabe nada, pero bueno, pues ahí está. Ahí queda la intención, por lo menos, ¿no?, de siempre hacer algo. Se dice también que la acción indirecta de hacer un propio medio de comunicación parte de una acción desde observación, control, educación y participación. ¿A qué se refieren con...? Esto lo dice Ali Abunima, que es un chico que hace contrainformación desde Palestina, trabaja tanto en radio como en blog, y él dice que lo importante es que aprendamos a leer los medios que nos vienen desde fuera, ¿no? Porque no sirve de nada que digamos, bueno, solo vamos a leer medios de contrainformación, solo vamos a escuchar medios de contrainformación, porque obviamente se nos va a perder algo que nos están dando los medios masivos, que queramos o no, es lo que hay y son los que controlan un poco la información que circula. Entonces, lo importante es educarnos en la manera de leerlos, en saber filtrar o desfiltrar lo que nos están comunicando, porque lo que hacen los medios es crear una especie de filtro, una barrera de información que te la van... O sea, a ellos les llega la información, la descubren y te la vuelven a escribir filtrada, traducida en otros códigos diferentes que a ellos les interesa, ¿no? Entonces lo que tienes que aprender igual es a leerlos correctamente, es decir, a leerlos desde un punto de vista de, bueno, sé que hay algo detrás aquí, ¿no? Sé que hay una intención detrás. Y participamos de ellos en el sentido de que respondemos con otro tipo de filtros, que son los que ponemos nosotros en los medios, que repito, no son medios alternativos, no estamos buscando la objetividad. En los medios de contrainformación estamos buscando nuestra propia línea editorial, que es la que decide la Asamblea, que es la diferencia, es lo que nos diferencia. es importante el hecho de que existan estos medios de contrainformación y de que exista el mediactivismo. Para mí es esencial. Siempre hay como esta discusión, ¿no?, en los movimientos sociales, de si estamos demasiado obsesionados con los medios, si la revolución no va a ser televisada y todas estas cosas. Obviamente no lo va a ser, pero es importante que tengamos unos propios medios con los que construir nuestra realidad. Al fin y al cabo, de lo que se sirve en los medios masivos es de hacer palpable, hacer real la realidad que nos quieren imponer, porque la representan y te la hacen comértela en televisión, te la hacen comértela en publicidad, te la hacen comértela en radio, bueno, en todos los medios de comunicación que tienen, ¿no? Nosotros lo que hacemos, desde cartelería hasta radio, es crear esta otra realidad que nosotros queremos que sea, que ocurra, ¿no? La revolución o el cambio social va a venir de crear otra cosa, y lo que hacemos con los medios es representarlo y, por lo tanto, ya hacerla más, más palpable. Aparte, pues estamos creando un espacio en el que se pueden reflexionar y se pueden hablar de ciertas cosas, ¿no? El programa que acaba de hacer Giorgio, igual son temas que ya conocíamos todas o que ya habíamos leído, o igual había otros detalles que no. Yo, por ejemplo, de las detenciones en Valladolid y en Palencia no tenía ni idea, de las de Burgos sí, de las de Madrid también, de las de Barcelona, pero hay de otras que no. Entonces, gracias a estos espacios se crea un lugar de reflexión en los que enterarte de lo que ocurre en otros sitios a partir de unas redes que se crean, ¿no? Al fin y al cabo te vas enterando de lo que ocurre en otros sitios por nuestros propios medios. Y luego los colectivos de contrainformación, es muy importante la familia que crean, ¿no? Ahora, me habéis invitado a mí, he conocido esta radio, vosotros igual así conocéis Radio ELA, conocéis otras radios que conocemos nosotros, yo conozco otras radios que conocéis vosotras, y así se van creando redes entre ciudades, entre países, a un nivel bastante brutal. Nosotros en Radio ELA, en la última huelga que retransmitimos, conseguimos hablar con todas las comunidades del Estado español, incluido Canarias, Ceuta y Melilla, de casi todas las comunidades, con casi todas las ciudades. Y aparte pudimos hablar con Francia, Italia y Grecia. Y todo esto, a la mitad de la gente con la que hablamos, yo no la conozco, solo la conozco por mail y su voz por radio. Y para a mí eso me parece algo bellísimo. O sea, es una experiencia increíble. A mí, por ejemplo, a nivel personal, siempre es verdad que me raya un poco en la acción directa el pensar: estoy metida en la radio, estoy haciendo militancia, estoy haciendo fotografías, esto es militancia, no es militancia. Y bueno, creo que sí lo es, en el sentido de que sirve para algo, ¿no? O sea, si tratamos de respetar esta línea del morbo de grabar por grabar, pues ahí ya sí que es peligroso, ¿no? Pero realmente sí que es importante que se conozca lo que está pasando y que se conozca desde la propia voz de los que lo están viviendo, ¿no? Lo digo porque siempre, ¿no?, tenemos luego estos debates en los espacios de hasta qué punto la información está sesgada y todas estas cosas. Bueno, crea, por supuesto, una propia agenda, nos crea un canales de difusión y rompe sobre todo con la atomización en la que estos espacios siempre nos vemos un poco, ¿no? Antes debatíamos un poco esto de la endogamia de los espacios, que al final acabas viéndote con la misma gente, acabas trabajando con la misma gente y no te quedas un poco aislado del mundo, ¿no? Y esto te sirve un poco para romper, para saber que se están haciendo más cosas, que se están haciendo más cosas similares o no, completamente distintas. Y bueno, ¿qué aporta la radio a todo esto? Bueno, hace poco nos hicieron una entrevista a Radio ELA, porque hemos hecho 5 años, y nos preguntaban que cómo nos sentíamos ante todo este boom que hay de streaming, de Bambuser y de estas cosas, ¿no?, que graban con vídeo y no sé qué, y es como más guay el poder ver lo que está ocurriendo en una mani, que ves ahí la sangre y todo, ¿no? Y la gente llega a casa y como loca se pone ahí el Bambuser, que es que ocurre, que es que luego te sorprendes a ti mismo viéndolo. Y nos preguntaban que cómo nos sentíamos, ¿no?, que si pensábamos que ya esto de la radio estaba muerto, que ya había pasado nuestra época. Y yo creo que todo lo contrario. La radio, desde que nació, se ha tenido que ir enfrentando a la televisión, al cine, bueno, a mil cosas, y ha seguido viva. Y se sigue escuchando y se sigue haciendo. Lo cual significa que la gente, cuando está en casa, y sobre todo en un mundo capitalista, como una sociedad capitalista como la que estamos, en la que se intenta individualizar la vida constantemente, estás sola en casa y al final te acabas poniendo la radio porque necesitas escuchar una voz humana que te acompañe, ¿no? Y creo que la radio se sigue escuchando muchísimo y que en el caso del mediaactivismo, precisamente, rompe con ese morbo de sacar las caras, de personalizar todo muchísimo, ¿no? Y de buscar protagonistas. Al final, con las fotos y con los vídeos siempre hay los problemas de que te identifique la policía, que no sé qué, que no sé cuál. La radio, si consigues tener FM, puedes tener una inmediatez total. El desalojo de Cucucha se retransmitió durante 2 días entero y se petó. Y no, la Irratia, vamos, no se han visto en una así. Nunca. Y bueno, por otro lado, tiene la gracia que para mí es lo que significa poder escuchar la voz de la gente, que no es alguien que escriba bien o escriba mal, porque por ejemplo con los fanzines pasa que el que escribe mejor acaba escribiendo más artículos, o eso, en cine o televisión, el que graba mejor, el que tiene la mejor cámara. En radio, al fin y al cabo, pues era lo que os decía antes, Chino, ¿no? Que con 5 euros te puedes comprar el micro y poner a hacerlo, pues esto es lo mismo, tenéis aquí la radio y ahora puede venir a hablar quien sea. Hay una huelga de limpiadoras, por ejemplo, hace poco nos entrevistamos nosotras a limpiadoras en la universidad, les llamas y muchas veces te dicen, bueno, pero es que para prensa nos gusta más que hable el delegado o la delegada, es como, no, no, no, ya te estoy llamando, ya estás en el aire, contéstame. Y al final acabas hablando con la persona que realmente ha estado allí y ha vivido las cosas, no la que está encargada de hacer no sé qué y no sé cuál. Además, da mucha menos vergüenza, ¿no? Si al principio cuando te pones a hablar, yo ahora estoy súper nerviosa, por eso hablo tan rápido. Pues, pero una vez que ya te pones, como no te ven la cara ni nada, pues tú sigues. Sobre todo, en este sentido, da voz a los de abajo, aunque esto sea el cliché que se usa siempre, ¿no? De voz a los que callan, la radio da voz a los que callan y demás, pero realmente, por ejemplo, para mí que he trabajado con migrantes en Madrid y he trabajado con mujeres en Bolivia y, bueno, conmigo misma, ¿no? Que no hace falta irse fuera, pero para mí ha sido importante el sentir como las personas que estamos más oprimidas, en ciertos aspectos, obviamente, la radio te obliga a elaborar tu propio discurso, a quitarte miedos que no te podrías quitar de otra manera, a tener que ordenar en tu cabeza las ideas muy bien antes de hablar, aunque luego no lo consigas de la misma manera. Y por ejemplo en radio, en los colectivos de radio que he ido conociendo, es increíble el nivel de mujeres y de migrantes que hay, o sea, es mínimo, mínimo, mínimo. El discurso sigue siendo casi siempre elaborado por hombres blancos de clase media, tal, tal, tal. Que eso te da una clave de qué está pasando, ¿no? Y de al final, quién se atreve a hablar, quién no se atreve a hablar. Y bueno, creo que como la militancia no siempre es hacia afuera, que también es un trabajo interno de cada quien, pues para mí en ese sentido ha sido 4 años de un trabajo político bastante relevante en el sentido de poder hablar, de usar esta herramienta y de lanzar tu mensaje más allá de así de entre amigas, sino que sube al aire y todo eso. Bueno, he recogido una cita de un colectivo que hay en Argentina que lleva haciendo radio muchísimos años, que dice, con prácticas explícitamente políticas y con prácticas que van más allá de la idea de que la intervención solo es políticamente efectiva cuando es acompañada de un discurso explícito que le otorga un sentido ideológico. Quiere decir que no solo por hacer radio libre ya estés haciendo algo político, ¿no? Sino que lo que le hace que sea político es el mensaje que buscas dar y la forma que buscas de darlo. Bueno, por otro lado, lo que nos, ya así por último en cuestión de qué ofrece la radio a la contrainformación, es que bueno, rompe con los esquemas informativos que nos están imponiendo mucho más fácilmente que desde otro medio, ¿no? Porque al fin y al cabo un fanzine o cosas así acaban siguiendo también el tipo ensayo o lo que sea. Y por lo que apuestan las radios libres es por hacer también otro tipo de programas, ¿no? Con, pues con una música diferente, que viene de, puede venir de Creative Commons o simplemente de grupos de música que no se escuchan o utilizándolos de otra manera que no los utilizan. Y es algo por lo que ha apostado las radios libres y la contrainformación en radio desde, vamos, desde los años 30 con Bertolt Brecht, que es como siempre el referente ahí de los que somos frikis de radio, porque él trataba de hacer teatro a través de la radio, ¿no? Buscando esa manera de apelar a la gente, de buscar que se implicaran en el discurso que él estaba haciendo con sus obras de teatro o con los programas de radio, un poco como tipo lo de Orwell, ¿no? Que aquel, el programa este de radio que hizo leyendo un libro y que la gente pensó que realmente estaba ocurriendo un ataque de alienígenas cuando era, bueno, él cogió eso y supongo que sabéis la historia, ¿no? La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Y Bertolt Brecht se quedó ahí con la copla de eso, ¿no? De buscar un poco la manera de hacer a los oyentes partícipes de lo que está ocurriendo, no simplemente objetos pasivos de la sociedad. No sé si hasta aquí... Bueno, no sé. Es que me siento ahí soltando el chorro. Pero bueno. ¿Qué es una radio libre? Antes de igual seguir más así, ¿no? Yo creo que de modelos de radios libres, lo que viene siendo en el mundo, hay un millón. En España, otro tanto, porque cada colectivo es un mundo, sobre todo porque crear una radio, por mucho que por otro lado es fácil, si lo comparas con lo que es crear un medio de comunicación, pero si lo comparas con lo que es hacer algo desde la autogestión, desde la autofinanciación y demás, o sea, es algo súper difícil cuando ya te metes en líos de poner FM, de poner emisor y demás. Por lo tanto, nos encontramos, sobre todo en la historia de España, con muchos tipos de radio, ¿no? La radio de la que yo hablo siempre, lo que es Radio ELA en sí, pues eso, es, sus iniciales son emisora libre autogestionada, que viene a decir eso, que somos un colectivo que se ha juntado para emitir, para crear programas de radio de una forma libre y autogestionada. ¿Libre de qué? Pues libre de publicidad, libre de influencias de financiación, libre de líneas editoriales impuestas, libre de discursos hegemónicos y sobre todo libre de SGAE y de todas estas cosas, ¿no? Porque nos lo pasamos un poco por donde nos da la gana. Y autogestionada es eso, tanto en autofinanciación como en la forma de gestionar la radio, ¿no? Al final, a ver, pues sí, tenemos un informático y por suerte tenemos a un técnico de Radio Televisión Española, que es el que al final consigue él dar al on, ¿no? Porque a mí me puedes decir pon la antena aquí, pon la antena allá, pero no sé mucho más. Pero es autogestionada en ese sentido, que al final todas acabamos haciendo todo. Yo he tenido que aprender a usar la mesa, he tenido que aprender a empalmar cable, y los que eran informáticos o técnicos han tenido que aprender a cómo se habla en radio, no sé qué, aunque luego al final eso, nosotros por ejemplo lo de usar el guión y todas esas cosas, pues como somos un poco cutres, llegamos, abrimos el micro, lo tenemos ya como ecualizado para todos más o menos igual, lo subes un poquito más, un poquito menos y chuspando. O sea que al final en la radio puede hablar cualquiera que entre por la puerta, se siente y diga, oye, que quiero hablar, se le enciende el micro y venga. La línea editorial que os comentaba, que es libre, pues eso, está marcada por la asamblea, o sea, nos gestionamos de manera asamblearia y, por supuesto, o sea, si tú quieres entrar en la radio tienes que compartir un sentir y una forma de unas cuestiones ideológicas comunes a lo que es el resto de la asamblea, pero como funciona cualquier colectivo. Y una, o sea, las dos apuestas principales que son de que diferencian igual a una radio libre de otro tipo de radio es la desobediencia que hacemos desde tanto de ocupar las ondas como de los derechos de autor, porque hay otras radios que han hecho acuerdos con la SGAE, o sea, radios comunitarias, o se definen también como radios libres, es un poco difícil hablar de nombres, ¿no? Pero sí que hay radios que funcionan de esta manera y que han hecho acuerdos con la SGAE para poder poner su música, pagar una cuota anual y demás, y poder salir al aire sin ningún problema, porque es la mayor, bueno, las mayores multas y problemas a los que se enfrenta una radio libre suelen ser por parte de las GAE. Nosotros no. Además, intentamos apostar que sea casi toda la música de copyleft, Creative Commons, también por dar difusión a este tipo de cosas. Y el hecho de ocupar las ondas, lo mismo. Ha habido casos de gente que ha intentado tener un dial. Si queréis, luego podemos hablar un poco de lo que es la historia del FM en España. Pero nosotros, siempre nuestra apuesta, o sea, la radio no tiene sentido si no podemos ocupar las ondas. Llevamos ahora unos meses apagadas y estamos ya ahí que nos da algo, ¿no? Y por otro lado, la utilización de software libre, de software y hardware. O sea, casi todos los ordenadores son reutilizados. Sí que hemos tenido que comprar uno para la emisión en streaming porque chupa mucho, hay que tenerle encendido 24 horas, 365 días al año, y eso al final pasa factura. Entonces ese ordenador sí que está comprado, el resto de cosas son recicladas y el software es libre, lo cual dificulta mucho las cosas porque aunque aprendas a usar Linux y demás, pues los programas de continuidad de los que hacen posible que exista una parrilla y demás, pues es complicado. Bueno, os había traído unos ejemplos también de radios libres en el pasado, en las cuales igual se inspira el panorama actual de radios libres en España, pero ayer ya me han dicho que visteis la peli de Elaboraré con Lenteza, o sea que de Radio Aliche más o menos ya sabéis. Pues bueno, las radios españolas libres piratas beben bastante de esta radio, que tuvo el origen inicial en otra radio que hubo en Palermo y en otra anterior que hubo en Sicilia. La de Sicilia estaba ligada a un partido comunista, pero el funcionamiento era básicamente el mismo y su finalidad era atacar constantemente a los políticos de la zona, sacándoles las vergüenzas, hablando de las cosas que ellos igual no hablaban, y al final la radio también se les apagó, ¿no? En los 70 y en los 80 los principales problemas a los que se enfrentaban las radios libres eran ideológicos. Se les atacaba porque estaban haciendo daño al sistema en el sentido de dar otra información. Actualmente estamos en un panorama tan capitalista en el que el problema que tienen las radios libres para nada es una cuestión ideológica, sino que se trata más bien de estar ocupando un dial que podría estar en venta. O sea, es principalmente, o cuestiones de las GAE, es principalmente lo que les preocupa. O sea, les da igual lo que digamos. En nuestro caso sí que nos enfrentamos el año pasado a una querella de manos limpias del arzobispado, porque en uno de los programas se entrevistó a un colectivo de Madrid que hace todos los años la procesión atea, y bueno, pues a la persona que se le entrevistó, obviamente como se deja todo el mundo en la radio, expresó libremente sus opiniones acerca de la religión y acerca de por qué se había prohibido la procesión atea y demás. Entonces, bueno, pues cogieron el podcast de la radio y Manos Limpias nos denunció. Nunca pasó a más porque como en la radio no se dicen nombres y apellidos, pues la denuncia iba a señorito, no sé qué nombre se puso aquel día el chico del programa, pero vamos, algo súper absurdo, y señorita Marta. O sea, era, bueno, pues seguid buscando, que igual lo encontráis. Pero sí que nos acojonamos ahí un poco porque sí que saben dónde está, o sea, se sabe dónde está la radio y pueden ir ahí, ¿sabes? Y identificar a alguien o lo que sea. Luego otra radio de la que se habla igual un poco menos y que para mí es un referente muy importante en la militancia desde la radio es una radio de El Salvador que nace en 1981 y ahora mismo siguen funcionando, pero se han pasado a ser todo un medio de comunicación que se llama Radio Televisión Venceremos, y nace desde grupos de guerrilla que se quedan en la sierra en los años 80 y se dedican a narrar lo que hacen, su entrenamiento en la sierra, lo que están haciendo para intentar encontrar otros grupos de guerrilla que estaban también escondidos en la sierra, y lo consiguen, se acaban uniendo y bueno, al fin, según va avanzando, porque duró bastantes años el conflicto, consiguen dar clase a través de la radio, hacer programas de humor para que la gente un poco vaya levantando el ánimo y sobre todo alfabetizar y dar datos económicos e históricos de lo que está ocurriendo en el país, porque realmente había una desinformación total. Es un ejemplo por eso, ¿no? Porque ellos se lo toman como una militancia, el hecho de decir hace falta un medio de comunicación nuestro y hace falta que la gente sepa lo que está ocurriendo y necesitamos conectar con otras personas. Y el hecho de que actualmente hayan sabido evolucionar y adaptarse a las necesidades de la zona, pues a mí me parece un trabajo social y político que es bastante importante. Y bueno, en la historia de España, lo que os decía, que es un poco de telenovela, toda la historia de las radios. En los 80 había bastantes radios libres, justo nada más acabar el franquismo, crecen las radios una barbaridad, y se hacen bastantes encuentros de radios libres, tanto, o sea, en diferentes partes del Estado. Y en uno que es en el cuarto, en Villaverde, en Madrid, en 1983 se hace el manifiesto de Villaverde, que esto, aunque sea de los años 80, siempre somos pesados en contarlo, porque fue el año en el que por primera vez se sientan y hablan de lo que es una radio libre, ¿no? Y empiezan a surgir aquí las diferencias con otros colectivos. Y dicen claramente que eso, que es un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Ahí ellos dejan claro que es imprescindible que para una radio libre no haya profesionales, que todos hagan todo y que haya un ataque directo al sistema. Cuando empiezan a ofrecerse nuevas legislaciones del espacio de telecomunicaciones y demás, la cosa empieza a cambiar, porque empieza a aparecer la gente que sí que quiere tener un dial, que sí que quiere igual entrar en negociaciones. Y bueno, con la ley esta de ordenanza en el 87 se pide que se apaguen todas las radios para poder hacer una regulación y volver a encenderse ya con legislación y demás, con tu propio dial y todo eso, lo cual no ocurre nunca. Y luego, y en los 90 empiezan a surgir radios de forma esporádica. No sé, no me he preparado, o sea, sí que os puedo contar más de historia, pero igual lo dejamos aquí y si luego os apetece os cuento más cosas. Ya para acabar, pues me había preparado un poco lo que es la actualidad de las radios, ¿no? Lo que se está viviendo ahora mismo y las cuestiones a las que nos enfrentamos una radio libre, que lo principal es conjugar el FM con el streaming, ¿no? Porque antes una radio libre era obvio que para que sea radio tenías que tener FM. Sin FM, pues no existe radio. Sí que hay experiencias de, que lo decía antes de broma, pero no es ni tan broma, el poner altavoces en el propio local donde se hace la radio para que el barrio lo escuche, y esto lo... Aquí en España ya no se hace, se hacía en los 90, ahora yo no he conocido gente que lo haga, pero estuve trabajando en Bolivia en una radio y se hacía, y la experiencia es brutal, porque claro, la gente, quiera o no quiera, te escucha. No le queda otra que tener que escucharte. Y la verdad es que la experiencia está bien. Pero bueno, con el streaming siempre hay este pánico, ¿no? A internet, a que se va a perder la esencia si pasamos a funcionar solo por internet, si no es seguro, sobre todo, ¿no? Las cuestiones de activismo político, siempre el internet es ahí como hay que andar un poco con cuidado. Pero realmente creo que tenemos que aprender a utilizar lo que nos ofrecen las herramientas que nos dan, ¿no? El sistema también va a saber utilizar todo tu discurso, darle la vuelta para hacer lo suyo propio, ¿no? Con los medios de contrainformación lo hacen, al final acaban neutralizando tu discurso porque utilizan tus formas de hacer y lo hacen a su pedo. Pero con internet nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Aprovechar esa herramienta para lanzar también nuestro mensaje y nuestros programas. La radio puede funcionar con streaming, no solo con los podcasts, sino también online. Y ahora que la mayor parte de la gente tiene internet en el móvil, las retransmisiones por radio se pueden estar escuchando online por internet, aunque no exista FM, y puedes llegar a todo el mundo. No hace falta que estés mirando el nivel de potencia que tiene tu FM, sino que es que puedes llegar a cualquiera. Luego, aparte, pues te ofrece el que la gente se pueda descargar en los programas, porque en las radios libres, por mucho que intentamos igual estar con el barrio, por lo menos a nosotras, nos cuesta un montón realmente conectar con lo que está ocurriendo en el barrio, y te acaba siendo más fácil conectar con lo que está ocurriendo en no sé qué ciudad, pero que es gente un poco similar, ¿no? Entonces, que te puedan escuchar desde otro sitio, pudiéndose descargar el programa a la hora que quieran, llevárselo en el MP3, en el coche, cuando sea, es súper importante, sin olvidar nunca el FM, porque ahora mismo sigue habiendo un trillón de emisoras, sobre todo emisoras piratas que te ponen solo música y publicidad y demás, que también son piratas, pero no las, a ellas no les dicen nada. Y, no sé, aparecer ahí en la ruedecita, ¿no? Que la gente está escuchando y de repente, ¡zas!, se la cuela. Y en cuanto a resultados reales, para animaros a que sí que hagáis radio, ¿no? Que al final es también para lo que hacéis estas jornadas. Es que eso, por ejemplo, en el caso de Radio ELA, igual mi programa no, pero hay, o sea, el trabajar en colectivo en una radio, ayudar a construirla, a construir una parrilla que funcione y que demás, hace que otros programas sí que se escuchen, otros programas que están mejor hechos o que gustan más o lo que sea, pero que se escuchan, que siguen, que pueden tener una continuidad real de saber que hasta ahora se va a hacer. Es súper importante, ¿no? El trabajo junto y no que se queden a hacer solo un programa, que se sube el podcast y ya está. Yo creo que el crear una radio entera es importante por la pluralidad que le da al discurso y a todo lo que estás haciendo. Te da también una confianza con los oyentes en el hecho de que saben que existes y que estás ahí para retransmitir las acciones directas que haya, las huelgas o lo que ocurra. En el caso de Radio ELA hemos retransmitido todas las huelgas generales, hemos retransmitido acciones directas de grupos autónomos como cuando existía Rompamos el Silencio, que era un grupo de acción directa de Madrid y siempre nos pedía que si podíamos retransmitirlo. La gente sabe que lo haces, entonces te escuchan y hemos podido retransmitir detenciones en directo que ahora mismo se están utilizando para juicios, o sea que no para nada es tontería estas cosas, por lo que os decía antes, que además hay anonimato en el sentido de que no hace falta que se identifique la persona, sino que está ocurriendo, se está escuchando al madero hablar, se está escuchando al detenido y se está escuchando a la gente que está ahí. Y, por ejemplo, en las huelgas tuvimos una audiencia de 5.000 personas. En un momento dado hubo 5.000 personas escuchando la radio. O sea que creo que sí que es una herramienta que finalmente se utiliza. Y, bueno, ya a nivel personal, deciros eso, que yo os animo a que os pongáis a hacer radio porque me parece un ataque directo al silencio que nos quieren imponer constantemente, ¿no? Al estate callado, estate quieto. Con la radio yo me pongo aquí a hablar a un micro y voy a entrar en todas las casas de toda la gente que tenga FM o de toda la gente que me quiera escuchar. No es una de ir ahí detrás a la gente picando, sino que es algo que realmente funciona. Y no sé, me aturillo y me he comido cosas así, pero... Esto es un poco... Pararlas si quieres, llegar hasta donde quieras. Ya, no sé. Me he quedado ahí un poco atascada, no sé si hay algún detalle que o alguna curiosidad que os mole, que queráis hablar, no sé. Hemos estado funcionando en los 5 años, hemos estado intermitente, porque la cuestión del FM es que es alegal, ¿no? O sea, realmente tener una emisora de radio está en una situación de alegalidad. Es ilegal emitir, pero no es ilegal tener un emisor, tener una antena, tener todo conectado, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es nuestro estudio, que sí que se sabe dónde está, tenemos un local alquilado, porque, bueno, sí que estuvimos en centros sociales ocupados durante tiempo, pero es una movida, o sea, porque cuando hay un desalojo, estás exponiendo un material de un precio que, buf, ni se sabe. La mesa que tenemos es una mesa de radio de este tamaño, dos ordenadores, o sea, es que los desalojos son una locura. Entonces ahora ya estamos en un espacio alquilado. Lo que no puede estar en el mismo espacio es el emisor, porque como es ilegal, cuando hay una denuncia le llega a la comunidad de vecinos del edificio en el que está. Por lo tanto, todo el edificio en el que estamos no se niega a exponerse a eso. Y si llega, los de la comunidad de vecinos van a decir, son estos 4 punkis los que lo tienen ahí, nos van a señalar, y como el colectivo no es nada en sí, le va a caer una multa de 10.000 euros a una persona en concreto, y no te puedes exponer a eso. Así que el emisor y todo eso sí que siempre lo tenemos en centros sociales ocupados. En el caso de que llegue una denuncia que no ha pasado, pues no cae a nadie porque es un edificio vacío. Y bueno, pues en casos de desalojos tenemos ya entrenada la espalda para subir un emisor que, para que os hagáis una idea, un emisor así tocho es como una nevera, pero una nevera grande, pero llena de cables, de aparatos y de movidas. O sea que si lo tienes que subir a la última planta, a la azotea, pues es un trabajito, pero bueno, hace equipo. Yo, para mí, es de lo más bonito que he hecho, ¿eh?, en la radio, el tener que poner... O sea, porque a mí me encanta hablar, ¿no? Y ponerme ahí a hablar con tu programa, dices lo que te da la gana, se convierte en eso, en una mesa redonda en la que tienes un poco el poder de decir lo que quieres. Hombre, siempre con cierta responsabilidad, ¿no? Pero el hecho ese de buscarte tú las castañas, de decir, quiero que me oigan en el barrio, y para ello me tengo que subir a esta azotea, poner esta antena, no sé qué, pues es bonito. Que yo ya te digo que yo no entiendo muy bien lo que hice, pero me decían, giras y giras a, sube ahora, baja. Pero entre todos al final lo acabas haciendo. Y luego lo que está muy, muy guay, por ejemplo, con lo de la radio en el barrio, que esto nos está costando un poco más, sobre todo ahora que no hay FM, es con las redadas racistas, que en Lavapiés, por ejemplo, son constantes y últimamente se están volviendo una locura. Y sí que había una temporada que pues se avisaba un poco, ¿no? Si estabas ahí por el barrio, estabas haciendo programa y te mandaban un mensaje de, oye, que ahora mismo está habiendo una redada, tal, lo avisabas. Dices, bueno, si hay alguien que me está escuchando. En nuestras épocas buenas, sabes que el FM era constante y la gente, pues en los bares afines, en el centro social, igual sí que te lo ponen en directo, pues... Ahí mola un montón. Yo por eso aquí sí que os animo, sobre todo en una ciudad pequeña, ¿no? Estar, por ejemplo, la experiencia de Radio Valdivielso, que no sé si la conocéis, es un valle de Burgos que han montado una radio libre y les escucha todo el valle. O sea, les escucha el pueblo y el resto de pueblos, porque claro, la oferta de radio no es como la de una ciudad y mucho menos la de una capital. Entonces tú pones en casa la radio, empiezas a buscar dial y de repente dices, joder, alguien que me está hablando de otro tipo de cosas, que me está hablando más directamente a mí, que busca algo que me pueda interesar, que puedo ir yo y hablar, ese feedback, pues a la gente le interesa y al final te acabas siendo un, o sea, no sé si un referente, pero o sea, que sirve realmente. Y bueno, en una ciudad grande también al final, porque estás harto de escuchar todas las radios del mundo que son iguales y de repente encuentras algo distinto. Yo creo que aquí podéis tener mucho, mucho tirón, ¿eh? Si conseguís, aunque sea solo en streaming, al final la gente quiere escuchar algo cercano. Sí, streaming es, perdón, es que igual lo he dicho así, sí, streaming es emitir por internet, en directo, que también es muy sencillo, o sea, es... Yo aprendí a hacerlo porque pues también retransmitimos igual la Feria Libre Anarquista, el Tattoo Circus, cosas así, nos vamos ahí con la mesa pequeña y el ordenador y tal, y lo retransmitimos en directo. Para esas ocasiones yo aprendí cómo se hacía, se me ha olvidado, pero me llevo ahí mi libreta que pone primer paso, hacer tal, segundo paso. Así que al final todos podréis, no solo él. Luego, a la hora de meteros en la FM, por ejemplo, ¿se busca un espacio vacío? Es que no lo... O sea, lo típico que escuchas campanas y no sabes muy bien por dónde, ¿no? De que buscas un espacio vacío, pero puede estar la onda sobresaturada y a lo mejor no encuentras nada. Ya. ¿Cómo se encuentra un sitio, básicamente? Vale, yo de eso no tampoco sé muchísimo, pero la cuestión es que toda esta historia que os decía... En los finales de los 80, la nueva ley de telecomunicaciones lo que decía es que había que dejar un espacio para todo este tipo de emisiones no comerciales. No solo radios libristas, sino simplemente cadenas no comerciales. Entonces hay un espacio en el dial que supuestamente es libre, que viene siendo del... ¿Sabes? El de baja. Sí, es de baja potencia. Entonces es como del 90 y algo al 105, 107. Entonces las radios libres suelen estar ahí... 99, 100, 101, por ejemplo Radio L era 100.0, pero pues eso, suelen estar todas en ese baremo, que si os fijáis, estas radios que son piratas, te meten ahí un montón de música y te venden móviles, o Radio María, son en 99, 100 también, porque aprovechan lo mismo, que es como un vacío legal que hay ahí, que ahora mismo lo que quieren hacer, yo me supongo, es... con toda esta cosa de lo digital y no sé qué, al final las ondas son las mismas, porque el aire es el aire y, se, y es transmitir ondas. Pues quieren reestructurarlo, hacer una, especular con el espacio del dial, igual que se ha especulado con la Tierra, igual que todo, ¿no? Para vender para televisiones, para vender para radios, para lo que sea. Porque tenía entendido que también unas formas de echarte era coger las radios comerciales y a lo mejor subir sí. su potencia y así te echaban, vamos, te tapaban las... Te tapan. Sí, por ejemplo, en... Es que nosotros en la ELA nunca hemos tenido problemas con... O sea, hay mucha gente en la ELA que anteriormente estuvo en Radio ELO, que no, o sea, no, aunque parezca lo mismo, no tiene nada que ver. Y a ellos sí que les echaron, pero eso, porque eran los... O sea, en, a finales de los 90 o así. Ahora mismo casi no hay casos de eso. Pero en Barcelona sí que les está pasando que están teniendo problemas con la emisión precisamente por esas cuestiones, porque les ponen más alto, las radios piratas suben en la frecuencia para pisarles, y entonces hay como una pelea, porque al fin y al cabo ellos tienen pasta y pueden comprar un emisor mucho más potente que el tuyo. El nuestro es reciclado, de reciclado, de reciclado, que ponemos un repetidor para poder... Ahora mismo nos vamos a tener que cambiar de barrio porque no, el centro social que hay ahora en Lavapiés no es tan seguro, nos vamos a tener que ir a otro barrio que sí que nos dan seguridad y tener que poner un repetidor para poder emitir a Lavapiés. Entonces, estas cosas pues vas perdiendo calidad. Ellos no, ellos se pueden comprar un emisor de la hostia y ponerlo. En Barcelona les está pasando a Radio Contrabanda, que tenían alquilado una torre de red de telecomunicaciones o algo así, y hay unos rusos, o sea, una emisión pirata rusa o no sé qué, que les están ahí poniendo súper potente. Y claro, vete tú a la mafia rusa a decirles, tú que los estás pisando el dial, ¿sabes? Pues, pues ahí te quedas. Y eso. Es que si no vuelvo a preguntar yo, pero es que como si no te pregunto yo todo el rato. Pues pregunta. Ya. Que en cuanto a las radios históricas, por ejemplo, que has dicho, que hablábamos antes, por ejemplo, de Radio Aliche, de, yo qué sé, nosotros la película que queríamos poner ayer era la de Un poquito de tanta verdad, que al final no se pudo poner, pero que básicamente lo que era mostrar cómo la radio, al fin y al cabo, influye directamente en la realidad, se convierte en una herramienta de lucha, etcétera, que si conoces, aparte de la que has dicho de Radio Venceremos, si conoces ejemplos en el Estado español de radios que hayan servido en cierta manera así, de la misma manera, ¿sabes? De que hayan tenido un papel importante en conflictos o cosas de este estilo. ¿Como proyecto social? Sí. ¿O en ambos? Pues, hombre, es que es muy difícil valorar el hecho de que si realmente han tenido una... ¿no? Siempre un poco subjetivo eso, pero joder, hay un montón de radios, hay ciento y pico radios que se cuenten en todo el estado. Por ejemplo, Irola Irratia, yo creo que sí que es un referente en ese sentido, porque, por ejemplo, con el caso de Cucucha, ¿no? Que gracias a la emisión constante de 24 horas del desalojo, la gente sabía lo que estaba ocurriendo, se podía acercar y demás. En cuanto a proyectos sociales, por ejemplo, yo es que claro, también conozco más el caso de Madrid y Barcelona, que son igual a los que más vinculada estoy. Y en el caso de Madrid hay muchas radios que no se llaman radios libres, se llaman radios comunitarias, porque precisamente su trabajo es con el barrio. Y igual muchas han pasado a tener subvenciones estatales o de la Comunidad de Madrid y demás, porque hacen trabajo con personas discapacitadas, con migrantes para que aprendan igual a expresarse en castellano y demás. Con mujeres maltratadas, o sea, yo he conocido, pues está Radio Vallecas, que cede su espacio a una escuela social, o Radio Enlace, que es una radio de Hortaleza, que es, nació del propio barrio y para el barrio, y entonces ese trabajo que hacen es muy de a pie de calle, ¿no? Así que es verdad que son, que es diferente que el perfil igual de Radio Libre, que todos los que estamos en la radio... En Radio ELA, por ejemplo, somos todos de Lavapiés, que sino que lo que compartimos es una cuestión ideológica. Estas otras radios sí que tienen como principalmente su objetivo es llegar al barrio, que la gente del barrio haga radio y estar ahí con ellos en los conflictos. Ahora mismo no caigo así en un conflicto. O sea, por ejemplo, en Cataluña, que tienen la Unión de Radios Libres, sí que hacen un trabajo que casi es como un centro de medios, ¿no? Realmente es bastante brutal cómo se organizan y retransmiten constantemente cada vez que hay un conflicto. Están ahí en el aire y todo ocurre en directo. O sea, si, no sé si te refieres a eso. Sí, sí, en ese sentido. La capacidad que te dé la radio para que tú que estás escuchándola te enteres de un conflicto, puedas acudir, te vayan diciendo de qué manera, en otros sentidos también, ¿no? De que, cómo lo se puede utilizar, pero no simplemente en el sentido de herramienta en el conflicto, sino como has dicho antes también, herramienta tangente, o sea, tangible. Una tangente y tangible, las dos cosas. De que sea ahí, pues, que no sea simplemente, porque muchas veces los medios de comunicación es algo que como que están muy separados de la realidad, muy de, no hay un algo que lo veas, que lo toques, que nada. En cambio veo que en las radios libres esto sí que se da. Así un poco más. A lo mejor me he liado yo otra vez. No, sí, pero sí que se da. Sí que es cierto que eso, que como que hay un poco de división. O sea, la radio, en Radio Vela, por ejemplo, sí que tenemos es la apuesta de que sea algo más social, pero no se ha dado. Quizá por los tiempos y demás, ¿no? Que al final acaba primando tu militancia más directa. Y que es, en el aspecto social se encargan más estas radios comunitarias. Pero, por ejemplo, ahora sí que en la radio van a entrar, en Radio Vela, va a entrar un programa hecho por migrantes, que la intención un poco es eso, es utilizar la radio para hablar de sus problemas, para introducir otros idiomas que solo se hablan castellano, y la población de Lavapiés, más del 50% es de fuera, no habla castellano. O sea que ahí sí que hay una apuesta bastante fuerte, pero siempre cuesta más. En realidad, al final, en todo este tipo de proyectos, supongo que os pasa igual similar, o no sé. Pero te cuesta al final llegar a la gente. Y lo que más cuesta es ese trabajo real de comenzar. O sea, porque hay veces que dices, bueno, ¿y qué hago? Les obligo a que vengan a hacer un programa de radio. Pero sí que es verdad que cuando tienes esas experiencias, es brutal. Yo eso, he estado en Radio Enlace y en Radio Utopía, creo que también lo hacen un poco, y eso, Radio Vallecas. Y mola bastante ese trabajo de cómo la gente utiliza la radio como herramienta para ellos mismos, ¿no? De eso, de aprender a hablar, de... Pues a todo el mundo le gusta tener su minuto de gloria también, ¿no? Y el poder utilizar un medio y contar tu vida a través de las ondas, pues ayuda muchas veces en la resolución de los conflictos a las personas. Bueno, para lo de la historia os voy a dejar un par de fanzines de la ELA, os los regalo, y viene aquí la historia, así que os podéis friquear todo esto, de toda la telenovela que ocurrió de intentar negociar con el Estado para tenerla esta y todo eso. ¿Eso está vinculado a lo de la Unión Madrileña, esta de Radios Libres? Sí, está la que existe ahora, es la URCM, que es la Unión de Radios Comunitarias, pero es eso, en Madrid, no sé si es por los egos estos de la capital o qué, pero tenemos ahí como una disputa entre radios comunitarias y radios libres, que cada vez que hay una mesa redonda de radios saltan las chispas ahí, ¿no? En plan, de vosotros sois comunitarios, nosotros somos libres, uy. Y luego vas a otras ciudades y no tienen esa división. Y creo que viene un poco de la historia, ¿no? Que aparece aquí en el fanzine, que es que eso, hubo la oportunidad de pedir licencias, entonces se unieron las radios libres en una organización para intentarlo, acabó siendo que se entraban en muchas incoherencias, ¿no? De estamos no solo el hecho de que estamos negociando, sino el hecho de que hay que pagar unas cantidades que son desorbitantes, que no damos abasto con entre multas y fiestas y tal, para pagar encima a una persona que se tenga que hacer cargo de que haya un liberado de las cuestiones técnicas. Y ahí yo creo que igual surgieron las confrontaciones. Ahora mismo existe eso, la URCM, que es Unión de Radios Comunitarias de Madrid, pero están metido lo que se entiende más como radio comunitaria. Porque estas radios existen como... O sea, la única diferencia es que existen como asociación. Nosotras somos un colectivo así como podría ser un grupo de amigos que se reúnen para jugar a la petanca, ¿sabes? Pues nada más. Pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Somos de poca política. Bueno.